pedirá, obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres de Dios, tú eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera estar. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ningún otro habrá. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, tú eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera estés. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ningún otro habrá. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, tú eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera estés. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ningún otro habrá. Estoy en el camino del hogar de gloria, estoy en el camino del hogar de gloria, estoy en el camino, estoy en el camino, estoy en el camino del hogar de gloria. Veré a Jesús llegando allá, veré a Jesús llegando allá. Veré a Jesús, veré a Jesús, llegando allá. No hay tristeza del otro lado, no hay tristeza del otro lado, no hay tristeza, no hay tristeza, no hay tristeza del otro lado. Estoy en el camino del hogar de gloria, estoy en el camino del hogar de gloria, estoy en el camino, estoy en el camino del hogar de gloria. Veré a Jesús llegando allá, veré a Jesús llegando allá, veré a Jesús. Llegando allá, no hay tristeza, no hay tristeza, no hay tristeza del otro lado.